Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte. En este jueves 19 de octubre del 2023, programa número 694. Estamos en una radio muchas voces, en la 98.1, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp de la radio y el teléfono 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo. Y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 a las 9 de la mañana. Buenos días, San Esteban. Y buenas tardes, Daniel Salvatore. Y si se puede levantar un poco el retorno, mejor. Buenas tardes, oyencia. Ahora sí, buenas. Diego, buenas tardes. Elizabeth, que es nuestra visita privilegiada, mimada por nosotros, y ella también nos mima. Ha venido a compartir también con nosotros. Faltan muy poquitos días, hemos visto cosas que de alguna manera preocupan a las personas y a todos, especialmente nosotros, porque nos encontramos con un cierre de campaña donde había videos de destrucciones de edificios, de bombas atómicas y una... Justo ahora que hay una guerra, ¿no es cierto?, en Medio Oriente. Entonces, realmente... No sabemos hacia dónde quiere llevarnos esta persona. Seamos muy conscientes. Esta persona se llama Milei. Seamos muy conscientes con nuestro voto, con nuestro compromiso, porque de tu voto depende el futuro de todo el país. Buenas tardes, Elizabeth Jorge. Hola Diego, hola Daniel. Vengo a sumar mi voz a todas las voces, a las muchas voces, y esta vez en vivo, esta acá con ustedes, en muy vivo contenta, y en directo. Muy contenta, aunque bueno, ya después tengo que partir para ir a votar. Seguro, y siempre Elizabeth nos manda sus reflexiones desde Buenos Aires, pero ahora está acá en carne y hueso. Visitando bien. Capilla. Visitando Capilla, después te vamos a preguntar qué te pareció Capilla. Bueno, vamos con nuestras dos primeras canciones, Soy Gotuso, Volverte a Ver y Mundo Agradable por Lebón y Moyo. Y volvemos. Apretaba la almohada pensando en ti, pensando en ti. Solo quiero

para las elecciones del próximo domingo, empezó todo como con explosiones de edificios, de casas, derrumbamientos, una cosa terrible, más ahora cuando estamos en guerra, no estamos en guerra, sino el mundo está en guerra, en la zona de Gaza, entre Israel y no se sabe quién, Palestina, Hamás. Además, escucharlo decir, la kashta, por vos me decías que significa la plata, ¿no? Que los que están detrás de la plata. La kashta. Él tuvo la asistencia de todos los colectivos que les daba... ¿Barrio Nuevo? Barrio Nuevo, sí. Y me sorprendió también que las iglesias evangélicas lo apoyaran dándoles colectivos para llevar gente a ese lugar. O sea que sigue siendo lo mismo, no es nada nuevo, ni es... anticasta, sino que será. Es una copia como Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro, Trump en Estados Unidos, bien, bien de derecha, bien nazi, es una cosa rara. Y, pero, no ver casasi mujeres en el predio donde estaban era muy impresionante, todos como fanatizados. Difícil es que las mujeres apoyen la violencia. Tenemos nuestros hijos jóvenes en la calle y no podemos permitir a un señor violento que promueve la venta de armas, la venta de niños, la venta de órganos. Pero yo quería destacar, así como nosotros hablamos de Bolsonaro y bueno, el expresidente de Estados Unidos y demás, esas ultraderechas, lo mismo las de España y las de Europa, son nacionalistas. Por lo menos defienden... No es un atenuante, pero defienden a su nación, a su país. En cambio, Milei además es de derecha y cipayo. O sea, peor payasada no puede ser. Sí, estamos viendo cómo si gana un tipo de estos va a vender la Argentina. Ya dijo que iba a privatizar los trenes. Me hace acordar a lo que hizo Menem y Cavallo, que privatizaron y fue un desastre, donde quedó muchísima gente en la calle. Ya se sabe lo que es privatizar los trenes, dejar la conectividad en la Argentina, los pueblos no se conectan más y la gente después tiene que pagar fortunas. Lo vemos acá, para ir a Córdoba, no sé si un colectivo cuesta 2.000 pesos, el tren cuesta 100. O sea, hay una gran diferencia. O sea, si la gente quiere eso, después no se lamenten. Me acuerdo que Macri mintió mucho y pudo haber alguna persona engañada. Pero el caso ahora no es así. Ahora no hay ningún engaño y está muy a la vista lo que quiere hacer Milei. Incluso volver a instaurar el plan Bonex, con el cual se queda con los depósitos bancarios, que son los ahorros de los argentinos. Bullrich también dijo, vamos a salir con los ahorros de los argentinos. Y Milei, porque en realidad las políticas económicas no van a tener mucha diferencia, dice también que quiere aplicar el plan Bonex, que se aplicó en el 2001. ¿Se acuerdan los muertos en la calle en 2001? Sí, me acuerdo, no solamente de eso, sino me acuerdo de los jubilados que morían porque... por ataques al corazón, porque habían perdido todo lo que tenían en su vida. Y va a pasar lo mismo. Y cómo se puede llegar a repetir la historia en la Argentina, no se entiende. Hay que ver qué hicieron las generaciones de nuestra edad y que no le bajaron línea a sus hijos o no le explicaron la historia. Porque yo veía ayer gente fanatizada que en realidad Milei no daba ningún proyecto, solamente quería la destrucción del kirchnerismo. ¿Qué más? Destruir todo, destruir. Que la casta va a temblar, pero propuestas, no escuché una. No, ¿será que no las puede confesar? No, ni una propuesta. Bueno, vamos con dos canciones ahora mientras esperamos una visita que tenemos. Oración del Remanso por Penici y alguien más que no me acuerdo, no lo tengo acá. Manuel Moreira. Y Manuel Moreira. Y Silvina Moreno, Pedestal. Y volvemos. ¡Qué bonito! Que baja hermosa por su barrosa, por

La verdad que estoy muy contenta porque después de un proceso casi de 7 años sale a la luz el libro que se llama La Lunera. ¿Por qué digo un proceso, no? Porque bueno, a veces tenemos la posibilidad de hacerlo y ya sale. En ese momento que yo lo preparé es el segundo libro de poesía editado, ¿no? He hecho otros artesanales antes. Justo, bueno, sucedió un hecho en mi familia, cuestión de vidas, y lo dejé, quedó ahí. Entonces ahora que sale a la luz y que mañana lo voy a presentar en un recital, que es un recital poético-musical con varios artistas, entendí por qué también el tiempo, ¿no?, de maduración de las cosas. ¿Viste que siempre te dicen que las cosas se dan en el momento justo? ¿Será sí. esto así? Y estos días que me ponía en el patio de mi casa ahí a repasar para la poesía, para lo que va a ser mañana el recital, ahí entonces entendí y sentí, ¿no?, que va a ir desde un lugar de una vivencia, ¿no? Todo lo que está escrito acá. El libro anterior, que fue Luna Mujer, también fue todo un proceso que yo digo de sanación, ¿no? Porque bueno, uno va viviendo situaciones, cosas, a la par va escribiendo porque llegan las cosas, las musas inspiradoras, y por eso digo que es de sanación, ¿no? Porque son como posibilidades, herramientas que tenemos también para, bueno, eso, para salir de los dolores, de las angustias, de todo lo que sucede, ¿no? ¿Cuándo empezaste a escribir el libro, más o menos? ¿Y en qué situación? El primer libro tiene poesías, yo escribo de muy niña, digamos, tengo material anterior. Este precisamente elegí de alguna mujer 13 poesías que fueron escritas del 2000 en adelante. ¿No? Hice una selección porque hay mucho material, pero bueno, elegí 13. Y para este de La Lunera elegí 20 poesías que ya también estaban escritas en estos periodos, que habían quedado. Así que hay de todo un poquito. Y bueno, lo que me gusta es compartirlas siempre. Yo siempre voy a la radio, voy a las escuelas, voy a la plaza, me gusta como mucho la oralidad, ¿no? Que la poesía circule, que se escuche. Más allá del libro, porque el libro a veces lo busca alguien que le interesa, ¿no? Pero el hecho de poder hacer, por eso hago el recital oral siempre, ¿no? Que es el que voy llevando. Incluso digo a las escuelas, porque lo he hecho a la escuela de mis hijos cuando eran niños, y yo iba con la poesía, ¿no? Y a veces dice, ¿quién dice que no a los niños les gusta la poesía? Porque venía mi hija y me dice, mamá, dice una nena que le encantó tu poesía. ¿No? Entonces, eso, me gusta que se escuche, que si se expanda. Los niños no escuchan la poesía, no saben ni que existen. Por eso hay que difundir. Claro. Sí, yo soy de leer. Y este libro que tenemos acá, Luna Mujer, ¿este es el libro que vas a presentar? Este es el libro, La Lunera. La Lunera. La Lunera es el último. Ajá. Sí. ¿Y dónde se puede conseguir el libro? Yo mañana voy a tener en el recital de poesía, que va a ser en un espacio muy lindo, que un espacio cultural que abrieron hace más o menos un año y medio ahí en Valenti, que se llama Ay Vidita. Es en la calle Sani, al fondo, ya llegando a La Tranquera, y ¿cuál es la otra calle? Pero es Sani bien al fondo, ya ahí termina. En el barrio es Valenti. Es Valenti, sí. Ay, ¿y a qué hora es mañana? A las 20 horas va a ser. 20 horas. Y va a ser un recital donde, bueno, lo voy a compartir con muchos músicos y artistas de allá del Faldeo y de acá también de Capilla, y va a haber música, cantos y danza, porque va a haber danzas también. Mirá qué increíble. Acompañando la poesía. Hoy acá estamos en el estudio con tres mujeres que hacen poesía o leen poesías y tienen que ver con lo que vos estás haciendo, ¿no? Es increíble, ¿no? No lo había pensado. La tenemos acá a Betty, que se llama Jueves de Poesía, tiene una columna. Y la gente está encantada escuchando las poesías como las lee Betty. Así que podrías después ver una de las poesías y leerla con tu voz. Y bueno, y estamos con Elizabeth, que vino de Buenos Aires, que también tiene un taller de literario de poesías, ¿no? Sí, de poesía, de cuentos y novelas también. Mirá, qué interesante. Así que estás bien acompañada hoy. Yo que casi no leo, pero bueno. Las musas nos han... Sí, estamos todos reunidos, bueno. Nos han juntado. Bueno, así que para repetir bien, en Sani, al fondo, mañana a las 8 de la noche. Es el recital y la presentación del libro La Lunera. Hay Vidita. Hay Vidita. Sí, hay buffet, porque el espacio cuenta con eso. Y bueno, la idea es invitar a quien quiera escuchar, a quien quiera compartir el arte, que bueno, que está abierto, va a ser al sobre, uh-huh. O sea que también es accesible. Y bueno, ahí vamos a estar brindando esto. De, qué bueno, ¿y tenés algunas poesías para leernos, para recitar? Mirá, que las que quieras. Sí, hay una poesía que es de este libro, esta bastante las he leído. Y esta poesía se llama Señora de la Montaña. Has venido pisando la huella de los pájaros, silenciosamente bella, después de la estrella grande al alba, pisando escarcha, suavemente, bajaste susurrando una canción antigua, una oración para el alma. Después de la noche, después de los sueños, te vi danzar en la luna, con coronas de retamas, acariciando niñas, tejiendo ponchos, hilando la lana. Bella, tan bella señora de la montaña, tus ojos reflejando cielos, tus manos abriendo surcos, amasando barro para sembrar las semillas de los frutos que soñamos. Has venido siguiendo la huella de los pájaros, hoy silenciosa, como siempre, con el lucero, a bendecirme las manos. Ay, qué preciosa. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Qué lindo, gracias, ¿no? Y la imaginación, ¿no? Escuchar una poesía que uno se empieza a imaginar todo lo que estás diciendo. Sí, sí. Y es increíble, qué y son bueno. Escritas ahí, escritas en mi barrio. Bueno, pero. Del Faldeo, pues bueno, es un lugar también inspirador, ¿no? Más allá uh-huh. de todo lo que sucede acá, sí, sí, es como llegar con eso. Vamos con otra, me encantó. Bueno, no leamos todas porque si no la gente no va a ir mañana, pero bueno, o como un anticipo. Esta se llama Canción del Origen. Y yo digo, bueno, que es un llamado a nosotras también como mujeres, ¿no? Uh-huh. A volver a un lugar. Mar, mujer, tierra, mujer, solo mujer digo, abramos los ojos, abramos el pecho, el corazón, solo eso necesitamos, el corazón abierto como un durazno, las piernas abiertas como el portal para que entren nuestros niños, todas las niñas del planeta. Nuevamente dejemos que entren a nuestras panzas, que reconozcan el lugar donde se engendraron, se nutrieron. Enseñemos de nuevo, mujeres, nutramos a esos niños con nuestra sangre para que se reencuentren, se recuerden y naveguen con nosotras el mar azul de la conciencia. Gestémoslos de nuevo, uno a una, activemos las canciones del origen, volvamos a recordarnos en el principio del estallido cósmico, seamos esa memoria de las estrellas, viajemos con ellos, envolvámoslos en colores, recorramos las galaxias y contémosles ese cuento, ese antiguo cuento de los abuelos pleyadianos, de las diosas de las mariposas, de los enanos de las raíces profundas. Así, mujer del sol, mujer de la nieve, gestemos a la humanidad de nuevo y tengamos el coraje de parirlos antes, mucho antes de que enmudezcan las campanas, en forma de árboles, de semillas, de ríos, de pájaros y peces. Celebremos el gran parto de las mujeres pariéndose en mujeres de arcilla y en hombres de maíz, en mujeres de agua y en hombres de fuego. Regeneremos el sueño, en esos niños diamante que vendrán uno a una a jugar a la ronda redonda, con nosotras de nuevo. Es el silencio. Un silencio profundo que increíble. Aparte, ¿vos das algún taller de poesía? No. Yo sí hago títeres con Carlos. Somos títeres. Carlos y hago artesanías, pero sí, soy mamá, bueno, soy vecina, muy activa en la comunidad siempre también. Pero bueno, creo que desde esos lugares surge la poesía, ¿no? La palabra. Las mujeres componen de una forma muy distinta a los varones, me parece. Igual pasa con las músicas, cuando ellas hacen poesía y después le agregan música, son mucho más, no sé los cómo mensajes, decir. Decís vos. Sí, no, los mensajes y la forma de expresarlo. De expresarse, como que es más dulce que no tengo las palabras para decirlo, pero se nota cuando una mujer escribe una canción, por ejemplo, o una poesía, ¿no? Tiene algo, un sello especial, ¿no? Creo que una sensibilidad. Creo que en esta poesía ella precisamente da respuesta a lo que decís, porque colocás el origen, ¿sí? El origen de todo, que es tan profundo, y da una respuesta. Esa es la herramienta que tiene la poesía también, llegar en respuesta a ¿les parece que esas vamos, preguntas tan profundas? Vamos con una canción, Barquitos de Papel, de Julia Senko, y después así las chicas acá que están como escuchas, como oyentes, pueden leer una poesía, a ver. Hay alta emotividad hoy acá en la radio. Totalmente. Sí, seguro. Estamos en un momento donde las mujeres tienen un poder para votar también el domingo, porque justamente estábamos viendo con Elizabeth el cierre de campaña de Milei, donde casi no había mujeres y había una violencia tan impresionante, donde el acto empezó con unas explosiones de rompimiento, bombas, derrumbes. Derrumbes de todo, que la verdad que nos llamó mucho la atención, que no hubiera mujeres. Las mujeres siempre ponen, no digo paños fríos, pero Paños, sí, desde a nosotros los varones. Se está viendo, Diego, yo así al pasar también, ¿no? Vi una cosita de esto de sí, de ese cierre, la agresividad y la violencia en la palabra, ¿no? Sí. Qué importante darse cuenta de eso, porque lo que eso gesta es más violencia, es violencia, ¿no? Lamentablemente, bueno, mucha gente joven, o tal vez nuestra generación, que no sé, estamos viendo, ¿no? También. Pero lo que a mí me hizo que pasara rápido, porque no podía escuchar la agresividad en la palabra, ¿no? Agresión, eso, una agresión permanente, exacto. Una entonces, provocación. Claro, y eso es lo que crea, ¿no? La palabra crea, es un verbo creador. Sí. Entonces digo, ¿cómo poder analizar un poquito eso y darse cuenta? A mí me impresionó muchísimo y no podía creer lo que estaba viendo. Y aparte la gente creo que aplaudía como esa especie de circo maligno, porque aparte no daban ningún proyecto, no daban a conocer nada de nada de nada. Bueno, vamos con esa canción, Barquitos de Papel, de Julia Senko, y volvemos acá con las chicas que también les encanta la poesía. De papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. papel cuadriculado que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, fugándose feliz de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa y te olvidas de barquito de papel. Barquito de papel, en qué extraño arenal habrán varado tu sonrisa y mi pasado, vestidos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento, era una sonrisa de estamos en Me Asomo difundiendo nuestra cultura y vamos a informarle a todos los oyentes que el jueves 16 de noviembre en el Teatro Ciudad de las Artes en Córdoba a las 21:30, celebrando sus 40 años de trayectoria, va a estar Silvina Garré. Así que jueves 16 de noviembre, Teatro Ciudad de las Artes, 21:30 en Córdoba. Y acá seguimos con Pachi y sus poemas que ahora va a leer Betty, nuestra... Bueno, yo primera. ¿Cómo se dice alguien que lee poesías? Lectora de poesía. Esta lectora de poesía. Lectora de poesía. Pensé también que puede ser recitadora. Exacto, recitadora. Sí, sí. Bueno, estamos a ver... Bueno, un placer, un honor. Gracias, Pachi, por brindarme tu poesía para leerla. ¿Sí? Bueno, esta se titula Mujer de Lunas. Quien arranca trozos de la tierra es esa mujer de lunas, que desciende en sollozos al abismo, buscando a tientas el núcleo de la vida. Solo eso busca, soles amarillos y redondos que giren y acaricien cálidamente los retoños de las flores que ella siembra, mientras canta una canción con esperanzas. Sí, el sol, caliente, brillante, ese que descubre su cuerpo cuando baila y se quiebra, cuando se levanta y se entrega a la magia azul, al encuentro, pulsando una y otra vez el fuego, los universos, el viento, la lluvia y esa locura que la toca, se escapa y se esconde detrás de los alelíes que aroman su puerta. El sol, solo eso busca con los ojos de los tiempos, con los brazos bien abiertos, como alas de mariposa, cuando la noche la encuentra sobrevolando el cerro, envuelta en estrellas, despojada de palabras. ¿Quién es? Es esa mujer de los pájaros, es esa mujer naranjo, es esa mujer de miel y barro, que se desgarra en un agudo grito de dolor en las raíces de los árboles que arrancan los habitantes de la noche cuando llegan a este monte de retamas, de talas, de algarrobos, de chañares. Es esa mujer, solo busca el sol, ese sol que brille, que ilumine, que entibie el alma y las manos de todos, para seguir acariciando la vida en el planeta. Otra hermosura. Sí, qué lindo, sí. Pachi. Ya sabes, Betty, que... A ver. Bueno, les cuento, esa poesía, por eso vos dijiste, toda poesía tiene una historia. Hace más o menos 15 años atrás, ahí en el barrio, la verdad que arremetieron de una forma contra el monte porque el barrio empezó a cotizarse, entonces querían los terrenos, los lotes, y entraban las máquinas, ¿no? A veces entraban y los vecinos reaccionábamos. Fueron intensos esos tiempos. Y un día que hubo, una máquina arrancó así, entró a una de las calles, abriendo calle, arrancó un montón de eso, de talas, de algarrobo. Pero a mí lo que me conmovía era que, bueno, una poníamos el cuerpo, ¿no? Para parar máquinas, para estar... Fue permanente, varios años sucedió. Nos llamaban los usurpadores en el lugar, los hippies, ¿para qué quieren? Bueno, y el tema era que llegaba la noche y yo sentí, por eso es esa poesía, el dolor de la tierra, el dolor del lugar, ¿no? Como... Para mí fue nuevo, ¿no? Una sensación de decir, ¿cómo estamos tan conectados en ese lugar que es monte, a la tierra, que cuando sucede algo que la daña, también a nosotros nos daña en un lugar, ¿no? Y bueno, y salió así, solita, sin corrección ni nada, ¿no? La poesía de así que es. Tenía, bueno, por eso tiene ese contenido. Eso pasa en estos lugares de naturaleza también, ¿no? Que nos sí. llega tanto tener este río tan seco, el monte, sí. cuando lo vemos negro por los incendios. Acá hay como una grieta, ¿no? Los que quieren un negocio y los que defienden la tierra. No hay otra opción. Así que sabemos de qué lado estamos. Bueno, Pachi, repetí, ¿dónde vas a estar? Invita a todos que te vayamos a ver mañana. El si lugar podemos. Se llama Aividita, es en el barrio Valenti, en la calle Sani, al fondo. Ya llega y hay una tranquera, una casa de un murallón muy lindo ahí. Y va a ser a las 20 horas y bueno, se va a compartir con músicos, danzarinas y cantores. Y comer algo rico. Y sí, porque también. Hay buffet y es al sol, así que la posibilidad está para todo. Y algo que me gustaría contar un poquito, yo recién este año, el año pasado, no sé manejar computadora, nada, voy a virome y papel, solo el teléfono ahora. Y bueno, me ayudaron chicas ahí del lugar que están predispuestas, que manejan la tecnología y pudimos subir algunas de las poesías de Luna Mujer en YouTube, ¿no? Y una de esas poesías se llama, que ya está ahí, se llama Serpiente de Luz. Y algo hermoso que pasó con Serpiente de Luz, que vino una señora que era una cantora chilena israelí, que pasó por allá por el mercadito del barrio. Yo, entre mis panes que hago para vender, tenía los libros, lo compro y lo llevó. Pasado varios años, vuelve y me cuenta que ella se tomó el permiso de ponerle música al Serpiente de Luz. Y lo empezó a cantar en los círculos de cantos medicina, en Israel, en varios lugares. Bueno, y actualmente la pudimos grabar con ella y hay una parte de la poesía que la tradujo al hebreo. Y hace poquito, hace unos días, me mandó, antes de todo este estallido ahí, me mandó que la estaban cantando en Israel en hebreo y la tradujeron al inglés. Y se va en forma de canto, y a mí me gusta porque digo, ya pasa a ser de la gente, ¿no? Como ese, bueno, vamos a buscarla, Daniel, y la pasamos el próximo martes que viene Kusselman. Ah, mirá. Claro, porque va a ser un evento que está promocionando, así claro. Que vamos a ponerla. Sí, está como Pachi Franco en YouTube ahora, Pachi hay tres Franco. Poesías subidas. Sí. Bueno, Pachi, realmente nos llenaste el alma, es un honor tenerte acá. La verdad que es lindísimo cómo escribís y cómo lo recitás. Bueno, muchas gracias. Me encantó a mí y a las chicas también porque ponían las caras de emoción que no se podía creer. Sabés que hay una poesía y la voy a decir porque digo en este momento también histórico de nuestro país, ¿no? Vale. Que siempre volver a reconocer, como yo digo, el origen de dónde venimos, ¿no? Yo sé que muchos jóvenes así, porque también tengo familia y a veces hay diferencias ideológicas. De que nos tenemos que ir, que el país ya no va más, que ¿no? Entonces digo, bueno, vengamos no para el interior, vayan, es que se quieren ir, que claro. Se vayan, y van a ver que afuera no se vive tan bien como ellos piensan. Claro, pero también en esto, Diego, de a veces desde los lugares de grandes urbes, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, los invitamos a venir al interior, ¿no? Que vengamos a conocer. Y esta poesía se llama América. América nació allá en el Nongamira. Ajá. Para un evento. A ver, ¿cómo es América? Sí, me inspiré ahí, dice, América. América es esa mujer del sol que grita y solloza, que baila y reza, que fusiona la tierra con el cielo. Ella es América de ojos encendidos, con el sol desperezándose entre sus piernas. América, mujer caminante, hombre serpiente, con dedos de luna, tejiendo una manta de vicuña para cobijar abuelos que despiertan la memoria. La mariposa, América que vuela, que revienta, que canta, una canción para los niños azules que sobrevuelan la selva virgen de América, América raíz, pan, frutos, tierra, tierra caliente con manos que siembran, América, paloma, vientre de arcilla que engendra sueños, América de leyenda, de oro y plata con ojos de estrellas. América, mujer de agua, de café y maíz, de ritual, de leche generosa, de miel y trigo. América es esa mujer del sol que se libera y resuenan los cuerpos que giran. Se tocan, se reconocen, se recuerdan, se encuentran una y otra vez en los ciclos del tiempo. América es ella verde, toda verde, hija de la gran gaviota y el padre cóndor, hermana poderosa de la montaña. Resume en la flor del cardón su pensamiento más bello. América, América, diosa de la luz, precioso diamante, tu nacimiento es hoy, en esta hora, para ser el mensaje vida en la conciencia de esta tierra. América, América, mujer del sol, de la sal, América, América que se libera, América, América, América. Estamos. Vamos, la suerte que tenemos nosotros es estar en América, ¿no? Vamos, qué bueno. No, Pachi, revalorizar. Muchísimas gracias por venir. Gracias, mañana vamos a intentar ir a verte si vayan a y acompañarte. Así. Y bueno, a celebrar la palabra. Como sería bueno, ¿no?, que nos pasaras una poesía en el segmento de Betty todas las semanas. Bueno, yo le mando. Habla con ella. Hablen entre ustedes y arreglen. Le pido tu contacto a Lourdes. Bueno, así que muchísimas gracias. Mañana en Pedro Sani, al fondo, a las 8 de la noche, al lado de la tranquera, ahí va a estar Pachi Franco presentando su libro. La Lunera. La Lunera. Y bueno, y ahí también se van a estar ofreciendo los libros. Muy bien. Bueno, nosotros van a empezar a circular. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, Pachi, gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos con dos canciones de Laura Dos Santos y después volvemos. Qué maravilla. Qué lindo. Al chalchalero, soy el zorzal colorado. Con mis amigas cantamos, aunque el sol se ponga bravo. No buscamos un talita que con sus frutas naranjas merendamos de lo lindo. Le cantamos alabanzas. La mañana tempranito calentamos la garganta, despertamos a la gente con la música y el alma. Y cuando llega el verano con preciosas lunas llenas, disfrutamos el nidito con sacha canciones vidaleras. El aroma de la vida y el amor.

exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Hoy queremos hablarte a vos, compañero, y a vos, compañera, que formás parte de la familia de Aerolíneas Argentinas, que conocés bien los madrugones o las largas jornadas, las fiestas y feriados, los horarios de locura, cumpliendo con tu tarea en nuestra aerolínea de bandera. ¿Y por qué? Para empezar, sabés lo difícil que es ejercer tu profesión y conseguir un lugar donde hacerlo. ¿Cuántas veces golpeaste puertas con el título bajo el brazo y fuiste a cuanto lugar te recomendaron? ¿Dónde está la revolución de los aviones y la inversión privada? Ni hablemos de los que se fueron volando en medio de la pandemia, dejando a muchas compañeras y compañeros aeronáuticos en la calle. Hablando de privados, si nos preguntaran de los privados a nosotros. ¿Te acordás de Marsans, de Iberia, American, del 2001? ¿Te acordás de aquel Luna Park? Los artistas y el apoyo de la gente. ¿En qué momento cambiaron el relato para demonizarnos? ¿Por qué aquellos que nos menosprecian en los canales de TV logran eclipsar todo el trabajo que hacemos día tras día? Por más que hayamos puesto el hombro en la pandemia, traído las vacunas, llevemos los órganos del INCUCAI donde sean más necesarios, ellos solo tiran números inflados, lejanos a la realidad, pero que tratan de indignar a nuestros propios pasajeros y a todos los argentinos. ¿Saben ellos lo que es soportar que te digan: yo te pago el sueldo con mis impuestos? No, señor. Vos al sueldo te lo ganás. Con sacrificio, lejos de tus hijos, con frío, con lluvia, con calor, de día, de noche, también con capacidad y profesionalismo. Porque cuando los impuestos van a simuladores, renovación de flota, capacitaciones para nosotros, nuevas herramientas, incluso un hangar impresionante, ahí no parece importarles. La opinión pública está alienada por los discursos antiestatales, las recetas mágicas y las motosierras. Sabemos muy bien lo que se pierde esta vez. Sabemos muy bien que va a ser casi imposible de recuperar. Por eso, este es un mensaje para la reflexión. Porque Aerolíneas Argentinas es patrimonio de todos los argentinos y nos distingue en el mundo casi tanto como la celeste y blanca. Por eso, compañera, compañero, te invitamos a ser parte. Por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros compañeros, ayudemos a mantener viva nuestra línea aérea de bandera. La única opción es acompañar a Sergio Massa. Compañeras, compañeros, Unión por la Patria es la única opción para mantener a Aerolíneas alta en el cielo. Bueno, ¿en qué momento que estamos, no? El próximo domingo vamos a votar y vamos a ver qué vota la gente, a ver si quiere mantener sus derechos o si quiere que explote el país. Y estamos con Mariela Lorente, que nos viene a visitar en esta tarde-noche. ¿Cómo andás, Mariela? Hola, buenas noches a todos y todas, a toda la audiencia. Estamos también acompañados por Damián Palacios, Y bueno, y veo que somos un montón, ¿no? Somos un montón que está vamos a votar por nuestros derechos, ¿no? Está buenísimo eso, ¿no? Que se acerca el momento, qué ansiedad. Veníamos hablando acá con Dami que estamos un poco cansades. Sin embargo, no le estamos metiendo fuerte todas las horas. Como que digo, nuestros días tienen 70 y pico de horas. O sea, no sé en qué. Pero es necesario, bien como vos decís, en derecho de la patria, en defensa de la patria, por nuestros derechos, en defensa propia. Por nosotros mismos, claro. Tal cual. Bueno, le he pedido a nuestro columnista Martín Bermúdez que nos deje una reflexión para el día de hoy, y a partir de esa reflexión charlamos hasta el final del programa, con una interrupción de una canción o dos. Así que, Daniel, vamos a escucharlo a Martín Bermúdez y después venimos nosotros charlando sobre lo que él dice, que siempre es muy conciso y bien exacto. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Muy buenas tardes, Diego, Dani y a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Ayer, en uno de esos tantos sueltos que uno va publicando en el transcurso del día, casi de manera obsesiva, en tiempos en que la obsesión es impulsada por los temores frente al momento político que estamos viviendo, escribí y publiqué una cosa muy cortita que hablaba de un baile de máscaras. Yo decía, bueno, ya estamos asistiendo a un baile de máscaras, que es una horrenda tragedia. Y hacía la analogía de un baile de máscaras porque justamente lo que nosotros vemos son máscaras. Máscaras y excusas y razones que se tratan de hacer ver como valederas para una guerra. No hay razón que justifica una guerra, pero bueno, hay gente que piensa que puede de alguna manera justificarla con declaraciones políticas y ponerse la máscara del que no tuvo la culpa, ponerse la máscara del que está peleando por una causa justa, ¿no? La Tercera Guerra Mundial como tal está ocurriendo, o sea, quizás ya está ocurriendo, y quizás, amén de que está ocurriendo, la diferencia fundamental con aquello que nosotros imaginábamos como una hecatombe nuclear, que no quiere decir que en algún momento no pueda suceder, es que esta Tercera Guerra Mundial es fragmentada. Se divide en diferentes territorios. Hay muchísimos territorios en conflicto en este momento en el mundo. Uno piensa que las causas son diferentes, pero en realidad las causas aparentes son diferentes, pero las causas reales, ¿qué es lo que está detrás de cada conflicto y de cada guerra? ¿Qué intereses se mueven? Porque fíjense que los que fabrican las armas son los mismos, que le venden a todos los lados de un conflicto. Los fabricantes de armas, los que hacen negocios con el dinero, prestando a los países que están en guerra, son todos los mismos. Son los mismos los que siempre se enriquecen. Entonces, pueden poner 10.000 excusas, pero lo cierto es que las guerras, en su mayoría, si no todas, están impulsadas por una derecha voraz que ha convertido el planeta en un territorio exclusivo para sus negocios y que ha dejado de pensar en el hombre como centro de todas las cosas, el hombre como la razón misma de toda política. Se lo dejó de lado. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando hablan de populismo. No, el populismo no es populismo. El populismo es una manera peyorativa, si se quiere, que usan las derechas para hablar de aquellos caminos y tendencias políticas que se ocupan del hombre, de sus necesidades y sus derechos. Miren, ayer había una entrevista, una excelente entrevista que hizo para la Telam y que pasaron por la televisión pública, la periodista Bernarda Lorente a nada menos que el Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, alejándonos del hecho de que es líder de una de las religiones mayoritarias del mundo, es por supuesto un hombre muy inteligente y muy formado, y por supuesto lidera una grey inmensa. Y ayer tuvo unos cuantos conceptos, era increíble, porque cada dos minutos tiraba una frase y decía: esta es una frase para acuñar. En un momento dijo: todas las dictaduras empezaron siempre con un flautista, lo cual me trajo, automáticamente me remitió a lo que está pasando en este momento con esa atracción casi enfermiza que sienten algunos por la alternativa de los libertarios. Pero claro, él habló de que hay un único y verdadero Mesías, eso sí, dicho desde el punto de vista de la religión, y que eso no hay que confundirlo con payasos mesiánicos. Y la verdad que hay mesianismo en los discursos de los libertarios, fundamentalmente. Y por otro lado, tanto en el discurso libertario como en el discurso de la candidata Bullrich, hay siempre latente ese sesgo autoritario, esa amenaza constante de la violencia, como si con la violencia fueran a solucionar algo. Es algo muy divertido, si se quiere y si se puede tomar así, en términos de Bullrich, cuando fue ministra de Seguridad, propició una violencia ejercida desde el Estado sin límites, y las estadísticas del crimen no se movieron medio milímetro, o sea, no logró disminuir el crimen. Sin embargo, sí aumentó la violencia policial y los abusos. Entonces, en gente de corte tan autoritario, cuando uno mira el panorama global y mira lo que es esta guerra segmentada, pero global al fin, empieza a temer que con su lógica tendencia se embanderen de tal manera que nos retrotraigan a la época de Menem, cuando el creativo de Menem se le ocurrió enviar las naves al Golfo y hablar de las relaciones carnales con Estados Unidos, y terminamos sufriendo dos terribles atentados en territorio argentino contra objetivos argentinos, que por supuesto se trató de hacer ver como si fueran contra el pueblo judío, contra Israel solamente. No. Eso es una parte del asunto, pero fue en territorio argentino contra objetivos argentinos. Entonces, acá lo que se está eligiendo el domingo, volviendo al baile de máscaras, es si queremos o no entrar en ese nefasto baile de máscaras que está viviendo el mundo en este momento, donde constantemente ocurre la tragedia. Y cuando uno dice, bueno, no, pero está lejos, no, ya no, nada hay lejos en el mundo en este momento. Y nada hay lejos al punto tal de que fíjense que ya para ese baile de máscaras ya recibimos las primeras invitaciones, que vinieron con forma de amenaza de bomba a dos embajadas, a la de Israel y a la de Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay que salir un poco de la ingenuidad y pensar que cuando uno vota, vota un todo, pero también vota por el futuro y la seguridad de sus hijos. Vota por la tranquilidad de poder proyectarle un futuro a esos hijos en términos de salud, de educación, de seguridad, que pueden ser aspectos en los cuales hay mucha materia pendiente, pero si quieren, hacemos una enumeración simple con datos de la realidad de lo que ha ocurrido en los gobiernos llamados populistas, en términos de educación y de salud, y lo que ha ocurrido, por el contrario, en los gobiernos de derecha, en los mal llamados liberales. Es un tema muy complejo, pero en este baile de máscaras, queridos amigos, yo preferiría no asistir, porque no tenemos por qué ponernos la máscara de un guerrero, no tenemos por qué pelear por la causa de otros, y sí podemos abogar por la paz, siguiendo la tradición de nuestro país. El domingo estamos decidiendo muchas cosas, pero pensemos integralmente. Es imposible la dolarización, es imposible todo lo que promete cualquiera de los dos candidatos de derecha, ya en su desesperación prometen cosas que saben que son absolutamente imposibles de hacer, y por otro lado basadas en nada, porque no han sabido hablar de un solo dato estadístico. Entonces yo ahí tengo que decir, hasta ahora al único que escuché hablar con conocimiento de la gestión del Estado, de la cosa pública, esa masa. Y con todas las cosas que pueda la gente tener con respecto a Massa o abrigar ciertos resquemores, es el único que hasta ahora ha hablado de hacer, de construir. Si no, fíjense Bullrich hablando de me comprometo a destruir al kirchnerismo. ¿Qué clase de promesa es esa? O el otro muchacho con una motosierra y diciendo que va a romper el Estado directamente. Como si el Estado, él pudiera pasar del Estado, como si el Estado no tuviera nada que ver con la vida de él. Pensemos esto muy seriamente, queridos amigos, porque yo estoy hablando con muchos, muchos, muy cercanos, amigos, conocidos, que están en este momento con temor, están aterrorizados con respecto a lo que puede pasar el domingo. Y lo que puede pasar el domingo depende de nosotros. Y nosotros, cuando vayamos a votar, tenemos que pensar si vamos a poner el destino y el futuro de la nación en manos de una señora que ha cambiado de bandos bastante particulares, que ha pertenecido a una facción que tuvo que ver con la violencia contra el Estado y que después ha ejercido violencia desde el Estado porque concibe la violencia como una herramienta válida. Y de un tipo que quiere romper el Estado y poner en peligro el futuro de nuestros chicos. Nada, pensemos. Les deseo la mayor de las suertes para el domingo, queridos amigos. Espero que sea, que Dios nos ilumine, porque si las cosas salen mal, vamos a vivir tiempos tenebrosos, pero si nos salen bien, saben todo lo lindo que tenemos para hacer. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Martín, bueno, más claro, echale agua de filtro, porque la verdad que es muy claro. Bueno, Mariela, tu reflexión con respecto a lo que nos va a ocurrir el domingo. En realidad estuve anotando algunas cosas que decía, que era muy, muy interesante esto del baile de máscaras y que no queremos asistir. Me sumo a esto de que yo tampoco quiero asistir a este baile de máscaras que me proponen. Los justificativos de la guerra también decía, ¿no? Y que parece algo muy lejano, que ya nada es lejano, pero que siempre nos moviliza a nosotros el mismo amor y a ellos el mismo odio. Y terminamos en una frase muy cortita que es que vamos a elegir si queremos patria o colonia, y quien continúa siendo siempre oprimido es el pueblo. Después esto del populismo demonizado. Digo, pero primero, ¿qué es populismo? ¿Viste? Es como cuando me preguntan ¿qué es el peronismo? ¿Qué sé yo qué es el peronismo? Soy peronista porque es un sentir, porque soy de clase trabajadora, pero ¿y qué es el populismo? Es lo mismo, y siempre tratan de dar vuelta y demonizar esto de el populismo, cuando en realidad ser popular es algo maravilloso, porque tenés un montón de amigos, construís una familia que va más allá de los lazos sanguíneos. Y también me quedé con una idea, escuchándolo, pero también relacionando un poco con ayer, que vi unos instantes hasta donde me dio el estómago, el acto de cierre de campaña de Milei, ¿no? Y yo pensaba esto de tantos jóvenes ahí, y también que me convoca en un fuerte orgullo que siento por los jóvenes que se van sumando al espacio, desde mis hijes hacia sus amigues, y los otros que lo ven a ellos y los moviliza. Y pensaba en esto de lo cruel que fue la pandemia, entonces esta idea de libertad después de 2 años encerrados, como dicen ellos, si se quieren, pero que fue cuidados tal cual, viste, por eso estamos vivos, por eso, o sea, nosotros no vimos imágenes terribles en Argentina como sucedía en otros países, de en personas, Italia, impresionante, personas por que ejemplo, fallecían en mundo. La calle, tal cual. Entonces pensaba en esto de que esto de la libertad y de la revolución, Y que grite tanto Milei no lo hace revolucionario, lo hace un gritón, ¿no? Porque lo hace un vulgar, maleducado, sí, una bestia. Coincidimos. Parece una actuación, además. Sí. Y entonces quiero decir dos cosas, que la revolución me parece que hoy en día está como en pequeñeces cotidianas, y digo, revolucionaria es Anaí, que tiene a sus dos niños y los cuida sola y sale a laborar. Revolucionario es César, que hoy le dieron de alta después de muchos días de estar internado en el Domingo Funes, porque estaba ayudando a un amigo a arreglar el techo de su casa y se les vino abajo. Revolucionario es quien se levanta cada mañana para hacer una olla popular, para ir a un comedor, a un merendero, para lavar ropa, para un roperito, para ir a su laburo. Eso es hoy en día ser revolucionario, poder sostenernos como pueblo, como nación, por la patria. No, un gritón que nos propone encima con una motosierra. Digo, pero ¿no es muy terrible la imagen de la motosierra? O sea, todavía no logro asociar. ¿Qué quiere decir con la motosierra? Que va a romper todo. ¿Vos viste la iniciación del acto de ayer de Milei? No, lo agarrengan. Bueno, nos lo vimos hoy. Tuviste suerte. Todos mirando cómo explotaban edificios, se caían. Apocalíptica. Impresionante. Era la bomba atómica, bombas que tiraban, todo eso como para que fuese una destrucción. Así que me parece que desde una destrucción no sale nada bueno. No, aparte de esto, con la idea de que decimos, está loco. No. Me parece que hablar de salud mental tiene que ser un poco más comprometido, ¿no? Es un análisis muy básico decir que está loco, porque tanto él como Bullrich, él tampoco es esto de lo nuevo, ¿no? O sea, que seas el nuevo, pero no es nuevo, es algo muy viejo, quienes los acompañan son viejos, y esto de la casta tiene miedo, la casta, no por casta, porque no me creo casta, la casta es él que no va a laburar, ¿no? Pues, el 48% únicamente de asistencia al Congreso, o sea, él es la casta. Me hace acordar a la Carrió, viste, que no iba nunca. Tal cual. Él es la casta judicial, pero lo que sí siento es miedo, es verdad que siento miedo, no por casta, sino por clase trabajadora. Siento mucho miedo porque viene a arrasar con absolutamente todo, y creo que tanto él como Bullrich, igualmente Bullrich no le da el cuero para llegar ni al balotaje, vienen a terminar con el plan de la dictadura, ¿no? Que es el exterminio político, el saqueo económico y otra vez la opresión del pueblo. Y esta cosa de entrar en una guerra que no nos pertenece, como bien lo decía Martín, el único que nos metió en esa guerra espantosa y volaron dos, la embajada y la AMIA, sí. Independientemente que sea de una religión u otro, bueno, fue en suelo argentino, es un atentado contra la Argentina. Y este tipo, Milei, nos va a poner en una situación horrible si gana la presidencia. Yo creo que no la va a ganar, porque la gente, como decíamos, había poquísimas mujeres en el acto de Milei. No había casi mujeres. Y eso me llama mucho la atención, donde la mujer siempre pone paños fríos, baja los decibeles, son más sensibles. Una cosa tan... Y a mí lo que me da miedo y lo que me decepciona es ver tantos chicos gritando como locos, como si fuera un recital de Metallica, con el demonio, por una cuestión así de circo, no por una cuestión política. Sí, igual a defensa de los jóvenes, no son todos los jóvenes los que estaban ahí. No, pero los que veíamos nosotros en el... Hace uno que, bueno, a mí me pasó esta semana que he estado militando, sobre todo ahí focalizándonos en los jóvenes. Muy buena aceptación de los jóvenes para que voten a Massa. O sea, hablándole de la educación, hablándole de la salud, hablándole realmente de lo que viene proponiendo, digamos, con la motosierra Milei, o lo que viene proponiendo Burri también con privatizar, que también Milei quiere privatizar todo. Creo que los jóvenes han abierto mucho los ojos, así que no son todos. Quieren privatizar y destruir, que es peor que privatizar. ¿No? Destruir para privatizar. Cuando una cosa está destruida, sí, el que viene por dos mangos. Hacer. Pero sí, sacar todo lo que está bien. ¿Y qué te parece lo que hizo el ministro de Transporte de poner esa solicitud para que la gente pueda rechazar el subsidio, los subsidios? Ay, yo no estoy informado. No, es una genialidad. Absoluta genialidad. Me encantó, pero también es preocupante, porque ayer, no me acuerdo en qué canal, porque suelo hacer un zapping por varios antes de acostarme un ratito. Mira, ni siquiera puedo descansar en paz. Pero Nadie puede dormir, te cuento. No estamos durmiendo. Pero veía un zapping y alguien decía, ¿te parece bien? Sí, muy bien. ¿Y vos cuánto? Dos colectivos y un tren. ¿Pero vos podés pagar eso? $3,000 por día. $3,000 por día. No, pero voy a sacar de donde sea para que estos no vuelvan más. Yo no podía creer. En contra de sí mismo. Claro. Pero igualmente la idea es genial. Y así con un montón de cosas tendría que ser. ¿Viste? También insisto con esto de que no nos hemos sabido comunicar. No solamente desde quienes hoy tienen su cargo de presidente, etcétera, etcétera, sino creo que nosotros como militantes nos quedamos en esto del apasionamiento que tenemos por la patria, el pueblo, la soberanía, el gasoducto Néstor Kirchner. La gente quiere ir a laburar y puede comprarse un churrasco y hoy no alcanza. Entonces uno entiende que estén agotados, que no quieran volver a votar que a quien creen que es parte de este gobierno, cómo va a solucionar las cosas. Yo entiendo eso, obviamente, pero también lo otro lo que está enfrente es Drácula. Lo que está enfrente, sí, es Drácula, mira, no lo había pensado, me encantó eso. Es inaceptable poder ir a votar, no como una obligación, sino como un derecho a poder elegir, y uno siempre quiere lo mejor. Y lo que me gusta muchísimo de Massa, me encanta, que es esto de basta, que nosotros vivimos una pandemia, nosotros nos tocó la peor sequía, la guerra, Guzmán, y es como que vivimos, viste, con el latigazo, es que nosotros... Que como que le mete esa cuota de esperanza y tomó en este último mes un montón de medidas que decís, bueno, o sea, ahí inclinó la balanza, me parece, bueno, a ver, vamos a seguir con el látigo, vamos a seguir culpando al pasado o vamos a proyectar un futuro, y me encanta porque está proyectando un futuro. Yo digo que la campaña se la está haciendo solo porque la verdad que las medidas que tomó están buenísimas, ¿no? Tiene un país en la cabeza, tiene un proyecto en la cabeza, del cual estamos teniendo muy buenos anticipos, ¿eh? Ese 20% del IVA que se reintegra en las tarjetas de débito, bueno, cantidad de cosas que ya se están viendo, y ese viejo cuento de que cómo va a hacer un cambio una persona que es del gobierno, en el momento que Massa asume como ministro, ya el desastre estaba hecho, estaba la papa quemada, quemándose, y ahí acudió. Antes de eso estaba en otro poder, aparte, en el poder legislativo, no en el ejecutivo. Ok, que eso quede claro, ¿eh? ¿De dónde viene la papa caliente? No viene de Massa, viene de Macri. Pero lo que yo quiero recalcar, porque ese caballito de batalla que han inventado, es que Massa pertenecía al poder legislativo, no al ejecutivo. Entonces no le podemos achacar lo que no estuvo bien. Hoy ojo que igual hubo muchas cosas que estuvieran bien, porque si no, no sé si estaríamos acá en este momento. Bueno, vamos con una sola canción y después venimos con el cierre del programa con Ignacio Bevacqua, Melodías de Amor, y después venimos para cerrar y para prepararnos y para juntar las fuerzas de votar por nuestros derechos. Cayendo sobre el mar, me gusta que los días sean largos, me gusta que podamos acercarnos, mirarnos por un rato sin tocarnos, no me hace falta más que estar acá con vos, te miro y sé que estamos conectados, yo sé que te parece exagerado, pero me siento así, no tengo más remedio que contártelo. Así, dejarlo para siempre registrado en una de esas tantas melodías del amor que recordamos. Me olvido sin querer del tiempo y del reloj, no importa que mañana esté nublado, te quiero regalar recuerdos de los dos que te hagan sonreír al recordar. Salgamos a pasear sin una dirección, perdernos para luego regresar. Yo sé que te parece exagerado, pero me siento así, no tengo más remedio que contártelo y así dejarlo para siempre registrado en una de esas tantas melodías del amor que recordamos. Estamos en los últimos minutos de Me Asomo del día del jueves 19 de octubre, perdón, para eso son los anteojos. 19 de octubre del 2023, programa número 694. Y no nos olvidemos, los que somos jubilados, cuando vivimos el tiempo de Macri, lo que nos pasó, que no podíamos comprar los medicamentos, que no podíamos pagar los servicios porque todo había aumentado el 3000%, y esto viene peor. Así que a estar atentos. Bueno, vamos a ir con las últimas reflexiones de cada uno de nosotros y empezamos por Elizabeth. Ay, primero yo, bueno, pensaba que iban a ser ustedes, que son los que viven acá, pero bueno, yo no quiero retroceder, no quiero ir a los 40 años para atrás que propone Milei, porque esos 40 años son los que cumplen la democracia, la cual vamos a defender. Parece que él dijo que eso era cruzar un desierto, que la democracia para él era un desierto, y obviamente lo fue porque pudimos defender y llegar hasta acá con nuestra democracia, y por gracia de esa democracia es que Milei se presentó como candidato. Así que lo mismo que lo trae es lo mismo que él también quiere destruir. No va a quedar nada en pie, pero nosotros estamos en pie. Y nada más que esto, el populismo tiene muchas definiciones y muchos autores, pero nosotros sabemos que es solidaridad popular. Bueno, Betty. Se acercan momentos difíciles para todos. Saquémonos el miedo. Ese es mi deseo para todos, ¿no? Saquémonos el miedo de encima y tengamos la esperanza de que vamos todos a poner el corazón en esta votación para salir adelante. Damián. El domingo hay que ir a votar. Yo me voy a focalizar en lo que podemos apreciar acá en Capilla. Aquellos que tienen su abuela, su padre jubilado, por aquellos que tienen la posibilidad de ir a una escuela pública, por aquellos que tienen la posibilidad de tener un programa de empleo para poder empezar a formarse laboralmente, aquellos que tienen la posibilidad de tener un medicamento gratuito y muchas cositas más que realmente hay que cuidarlas, y el domingo cuando vayamos a votar hay que pensar en eso. Milei ni Burri te van a dar esa posibilidad de lo que vos tenés en este momento. Mariela. Dijiste jubilados hace un rato y me iba a focalizar en los jubilados, pero confío en que al menos los afiliados y afiliadas a PAMI que tienen la posibilidad de ir a nuestra agencia, que reciben un buen trato, que reciben la solución a todos los inconvenientes, que nos conocen y saben que lo damos todo, no por el instituto, sino por ellos, sé que nos van a votar. Así que lo que voy a hacer es pedirle a los vecinos y vecinas, que no sé si todos, pero casi todos, cuando le decís Damián, Mariela, Pan, Camila, César, Anaí, un montón de compañeros y compañeras que saben dónde encontrarnos, cuándo pueden encontrarnos, que estamos a disposición las 24 horas, que somos capaces de levantarnos en 2 segundos y estar donde hay que estar. A todos ellos y ellas quiero pedir que voten a Sergio Massa. No porque me parece que es la mejor opción en este momento para que sea nuestro presidente, sino porque nosotros también necesitamos que Sergio Massa sea presidente, con Gabriela Esteves en Córdoba diputada, que no corten boleta, la boleta es larga, tienen que doblar toda la boleta y ponerle en ese sombre, porque ahí están todas las esperanzas, pero también toda la fuerza para que nosotros podamos seguir levantándonos a la madrugada cuando hay algún caso de violencia de género, cuando algún afiliado necesita algo, cuando está por nacer un bebé, cuando sucede lo que sucede, saben que pueden contar con nosotros. Y esa es nuestra fortaleza, que este domingo vayan y voten a Sergio Massa, boleta completa. Bueno, y yo quiero recalcar que el Estado siempre está presente y Aerolíneas Argentinas también, trayendo todas las vacunas que se necesitaban para la pandemia y trayendo a los compatriotas nuestros de la guerra que hay en Medio Oriente. Para que eso exista, tiene que haber un gobierno del pueblo. Daniel. Bueno, el Estado no es el kirchnerismo, el Estado somos todos y estamos en riesgo. En el 2015 nos engañaron con globitos y guirnaldas. En este año nos quieren engañar con esa agresión, esa cosa de guerra y qué sé yo. Bueno, realmente descansemos un poquito nuestra cabeza, bajemos los decibeles, como decía Betty, sin miedo, vayamos a votar y confiemos que nosotros como Estado vamos a dar el lugar que nos vamos a dar el lugar que todos merecemos. Bueno, y terminamos el día de hoy y nos volvemos a encontrar después de las elecciones. Vamos a ver si aprendimos algo o si la ignorancia invadió la Argentina. Espero que no, obviamente, y espero que seamos muchos más los que queremos vivir en un derecho, ¿no? Con los derechos. Y bueno, nada. Y al gran pueblo argentino. Al gran pueblo argentino, salud. Bueno, y votemos con conciencia y con amor. Sobrevivimos a Videla, así que. Bueno, nos volvemos a ver la próxima semana. Y acuérdense de ir a ver a Laura Dos Santos el sábado 21 de octubre a las 20:30 en la ruta 38, kilómetro 92.5 en Charbonnier, en La Minga. Va a presentar su disco y a Pachi Franco. En la calle Pedro Sani, al fondo, a las 20 horas de mañana, presenta su libro. Pachi Franco, mañana, Laura Dos Santos, el sábado. Nos vemos entonces, hasta el próximo martes. Y se quedan acá en 98.1 para el programa de Sergio Cuello, de Poetas, Músicos y Locos. La historia comienza con el aguinaldo y viviendas para todo el mundo. El tren YPF, el auto argentino, aerolíneas, se hicieron estatales. Las vacaciones pagas, el sufragio femenino y sumame, las indemnizaciones. La universidad gratuita, todos goles de Perón. Y ahora hay que ir por más con Sergio Tomás. Ganamos con Sergio Tomás. Ganamos con Sergio Tomás. Ganamos con Sergio Tomás. Ganamos, ganamos. ¿Cómo vamos a perder? Ganamos, dale, ganamos, dale. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Alejandro siempre nos espera en Hipólito Yrigoyen 122. Para hacer pedidos al 03548 15 56 79 42. Pedidos y envíos sin cargo. Siempre hay buenísimas promociones de comida para perros, gatos, tienen de todo para su mascota. Hipólito Yrigoyen 122, Forrajería Uritorco. Si estamos por tomar un café, el café más rico, el desayuno, las Mafaldas, café Bonafide, en cafetería y heladería Oishi. Cristian siempre está